amor. Te quiero mucho hasta el cielo azul. Te entrego todo hasta lo que no tengo, porque me des un poquito de amor. Hasta el cielo azul.